llevarte al mundo donde enloquecen las ganas, donde el amor ya no son palabras, donde se siente con el cuerpo y el alma. De una vez y para siempre, dame tu vida. De una vez y para siempre, dame tu amor. De una vez y para siempre, te entrego el alma. De una vez y otra vez, de una vez. Siente con el cuerpo.